Justo una del mediodía vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, más cuestiones que vamos a seguir abordando durante los próximos minutos. Hoy, por ejemplo, en esta recta final de la mañana vamos a fijarnos en distintos temas, actualidad en definitiva, que tiene que ver en torno a los trabajadores de la dependencia en nuestra localidad y en la zona, y en lo que es la concesión a la empresa, al grupo ADL, desde hace un tiempo para acá, porque bueno, pues dentro de lo que es esa gestión, además se están desarrollando iniciativas por parte de esta empresa ADL. Tenemos a su director, a su presidente con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, y también a delegados sindicales, y bueno, pues en su representación de lo que son los trabajadores, porque vamos a hablar de iniciativas como un curso, por ejemplo, de prevención de riesgos en el hogar, que se está desarrollando tanto ayer como en el día de hoy, tanto en un aspecto teórico como práctico. Y que ayer en el Instituto Maestro Francisco Fató, en lo que sería la teoría, y en el Parque de Bomberos esta tarde, por ejemplo, en el ámbito más práctico, pues como decimos, está teniendo lugar. Vamos a hablar de ello, y en definitiva, dado que contamos con el presidente de ADL con nosotros, pues además sobre la situación del servicio, además muy muy importante, cuando hablamos, ¿no?, de personas que reciben esos servicios de la dependencia, y por eso, como decimos, vamos a hablar de todo ello durante los próximos minutos. Así que antes que nada, como presidenta del comité de empresa, delegados sindicales y presidente de ADL, María Llaniza, bienvenida, también Ana Mateos, Daniel Peñalosa y Rafael Luque, a todos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. A María ya seguramente la conocerán nuestros oyentes, también a Daniel Peñalosa, por ejemplo. En el caso de Ana Mateos, creo que es la primera vez que está con nosotros. Bienvenida también, por supuesto, como delegada sindical. Y decíamos, Rafael Luque es el presidente de ADL. Le damos la bienvenida a nuestra localidad, una empresa que, por el momento, decíamos además, está funcionando muy bien el servicio. Y bueno, pues se están desarrollando acuerdos, hay una gran fluidez, eso es importante, con los trabajadores y con iniciativas como en este caso, que además no solo están, cuando hablamos de este curso relacionado con la prevención de riesgos en el hogar, no está circunscrito solo a los trabajadores de este ámbito, sino que ha sido un curso abierto en general para cualquier participante, ¿no? Ajá, siempre nosotros cualquier actividad que desarrollamos y algo que concertamos y concretamos precisamente esta, ¿no? El que pensamos que para nosotros lo que es los auxiliares de ayuda a domicilio y para nuestros usuarios, sí que es cierto que nos viene en general el aprender muchas cosas de las que ya aprendemos la teórica, ¿no? El cómo actuar ante ciertos incidentes, pero que a nosotros, como en el día a día de cada persona, pues nos puede venir bien. Entonces, nadie quiere cerrar el que solo vayamos a los auxiliares, ¿no? Sino que está abierto en general a todo el que vive en Ubrique o quien se quiera acercar de los pueblos cercanos. De hecho, tenemos trabajadoras de la sierra, de distintos pueblos, el Bosque, el Prado del Rey y demás, que también vinieron y asistieron y van a venir esta tarde, ¿no? ¿Cómo surge la idea de desarrollar este curso? Buenas tardes. La idea surge porque ya en varias ocasiones hemos estado haciendo este tipo de cursos de prevención de riesgo en los domicilios. Más que todo es porque las auxiliares necesitamos anualmente reciclarnos e irnos educando en este tipo de temas. ¿Vale? Ha sido en conjunto con el Ayuntamiento de Ubrique, la empresa ADL, ¿vale?, y el Consorcio de Bomberos. Se ha hecho un equipo de trabajo en el cual se ha ido desarrollando desde el día de ayer y hoy, que estaremos también en las prácticas en el Parque de Bomberos. La necesidad surge porque nosotros, como todos los auxiliares de ayuda a domicilio, trabajamos dentro de los domicilios y se presentan incidencias que en algunos momentos, pues aparte de estar preparados, necesitamos siempre estar todos los días educándonos y sabiendo para enfrentar la vida en las circunstancias que se nos presenten. Bueno, de alguna manera contar con algún tipo de protocolo, forma de actuar ante las situaciones más comunes que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, el que te salga ardiendo una sartén, el atajar un problema que puedas tener con un enchufe, o dónde no enchufar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no poner un cargador, que solemos poner lo del teléfono, que es el cargador está, el enchufe está en lo alto de la cama. No sé, cosas muy simples y básicas, o por, como por ejemplo ayer lo que bien decía Dani, ¿no? El como ahora cada vez tenemos menos fuego en las casas, ¿no? Y tenemos las freidoras, que son eléctricas. ¿Cómo apagar una freidora eléctrica cuando se le ha roto el termostato y se ha incendiado el aceite? Pues es tan simple como volverle a echarle más aceite y al bajarle lograr la temperatura. Pues cosas tipo así son las que nos enseñan, que son simples y que no sabes cómo atajarlas, ¿no? Daniel, Ana, comentadnos, ¿cómo está yendo ese curso? Ayer decíamos, dentro de lo que es el plano más teórico, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, y esta tarde hasta el Parque de Bomberos, os trasladáis, ¿no? Sí. Ayer tuvo una gran afluencia de personas, sobre unas 80 o 90 trabajadoras que se desplazaron de distintos pueblos, y esperemos que hoy seguramente también vengan sobre unas 100 o cosas así. Y situaciones que en muchos casos seguramente que conocéis, pero en otros, como comentaba, apuntaba Daniel antes de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, ese caso tan curioso que a lo mejor no estamos habituados y se puede dar, evidentemente, porque además por lo extendido, ¿no?, que están ese tipo de electrodomésticos. Y en ese sentido, me imagino que muy importante para afrontar, ¿no?, con más seguridad ese tipo de situaciones que se puedan dar, ¿no? Sí, sí, también aparte las estufas, que en las casas de los domicilios, los mayores, pues se les olvida, la verdad es que es interesante el curso. Una formación para vosotros, pero incluso también para trasladar a las personas que estáis atendiendo, ¿no? Esa es la intención, verdaderamente la intención de formarnos a nosotros, pero a la misma vez nosotros trasladarle a los usuarios y, digamos, reeducándolo a ciertas cosas o ciertos peligros que se pueden evitar. Así que, importante en ese sentido, como decimos, la colaboración a la que se ha prestado los bomberos de nuestra localidad, ayer acudiendo también a esa cita, y hoy allí mismo, imagino que harán algún tipo de demostraciones, ¿no? Sí. No solo demostraciones, sino que vamos a hacer prácticas. Creo que vamos a apagar una bombona incendiada, creo que vamos a utilizar un extintor, que todos vemos que son los aparatos rojos que hemos colgado en las paredes, pero que no sabemos cómo se utiliza, que es tan simple, y nos van a enseñar a eso. Van a ser dos o tres prácticas, así para que, lo que dice, atajemos si nos surge, ojalá que no nos surja nunca, cualquier incidente, pues que sepamos atajarlo, ¿no? Atajarlo antes de que pueda llegar a más, o simplemente es que si tú sabes utilizar un extintor, en un segundo puedes apagar algo, puedes apagar un conato de incendio que puede llegar a mucho mayor y actuar con seguridad. Y sobre todo, además, cuando hablamos de cómo actuar, no solo por nosotros cuando nos enfrentamos a una situación, sino que además en vuestro caso concreto estáis al cargo de una persona, por tanto la evacuación de esa persona, o sea que hay una serie de añadidos, ¿no?, a esa situación, ¿no? Claro, sí. Como si hay un incendio en el hogar, como apartar a esa persona si está inmovilizada o trasladarla a un sitio más seguro. Además, para vosotros imagino que también un aspecto de tranquilidad, ¿no?, que no os tengáis que enfrentar a, ya decimos, algo que puede ocurrir, muchísimas circunstancias, pero al menos que haya ese tipo de protocolos, como decimos, y que ya haya habido cierta formación al respecto, ¿no? Sí, esa es la idea, que tanto prevenir también, que es muy importante, porque nosotros trasladamos a los usuarios nuestra experiencia y nuestra formación, que es muy importante que la empresa tome mucha fuerza en esto, porque estas medidas de prevención es para salvar vidas en un momento determinado. Que esperemos que estas situaciones no ocurran, pero que son de prevención para nosotros y para todo el mundo en general. Vamos, estar preparados como auxiliares de ayuda a domicilio en este tipo de temas es muy importante para nuestra labor. Decíamos unos 80 o 90 participantes, ¿no? Sí. En el día de ayer, y se espera que más o menos... Sí, yo creo que hoy a las prácticas pueden asistir, porque ayer, claro, como son jornadas de tarde, que la gente está trabajando, algunas no pueden asistir, pero hoy se espera que asistan más de las que ayer. Y en el caso de nuestra localidad son unos 100 trabajadores, trabajadoras, y dentro de lo que sería toda la sierra. En Ubrique somos alrededor de 100 trabajadores y en el resto de la provincia, en el resto de la de los pueblos que pertenecen a ADL, estaríamos hablando de unos 100 trabajadores, unos 180 trabajadores en general, o 200 más o menos. Por cierto... Ya que tenemos a su presidente aquí con nosotros, bueno, pues, y ahora que no se entera, ¿cuál es la situación con la empresa? La verdad es que hemos hablado de situaciones complicadas en vuestro caso con la anterior concesionaria, así que siempre que hablemos sobre esta cuestión, que os estáis formando, que además se llegan a convenios con empresas, nos comentaba, por ejemplo, ¿no?, el presidente, para conseguiros beneficios en ese sentido, bueno, sí. Pues bienvenido sea todo esto, digo, en contraposición con las reivindicaciones que habéis tenido que llevar hasta el último momento para conseguir lo que era vuestro, el sueldo al completo con respecto a lo que era la anterior empresa, ¿no? Sí, nosotros como sindicato y como representantes de los trabajadores nunca bajaremos la guardia ante cualquier empresa, eso lo queremos dejar claro, ¿vale? Hasta ahora, pues la empresa lleva su temporada que tiene aquí, eso desde que se ganó la licitación, un año y medio ya con nosotros, y de verdad que no hemos tenido las fallas tan fuertes que eran el cobro de nuestro salario. Podemos decir ahora que estamos tranquilos y todo lo que venga en pro de los trabajadores, pues nosotros estaremos allí. Algo muy importante, sobre todo por las características de vuestro trabajo, porque hay que destacar eso, que a pesar de los problemas que tuvisteis en su momento, estuvisteis ahí siempre con las personas que atendíais, y ya decimos, es un servicio muy delicado. Y sin embargo, pues ahí habéis estado siempre. Sí, nosotros, como siempre, este servicio nunca hemos mostrado nuestra peor cara en los momentos más difíciles, como es no cobrar. Vale, siempre hemos estado al frente de nuestros usuarios con mucho cariño, lo tengo, mucha humanidad, y dándole la mejor cara para nuestro trabajo y que ellos se sientan cómodos. Esa siempre ha sido nuestra actitud y seguirá exactamente igual. Pues ya decimos, la prevención de riesgos en el hogar, una iniciativa del Grupo ADL junto al Ayuntamiento de Ubrique, el Consorcio de Bomberos, una jornada que tiene lugar ayer en el plano más teórico y hoy en el ámbito práctico en el Parque de Bomberos de nuestra población. Eso es un aspecto que queríamos abordar, también referirnos a lo que es la acreditación profesional con un acuerdo que además entre la empresa, la Junta de Andalucía y la Federación de Servicios Públicos de UGT se ha conseguido para lo que son los trabajadores y trabajadoras de esta empresa ADL, ¿verdad? Sí, sí. Pues se ha firmado un convenio que es de unas convocatorias específicas para las auxiliares de ayuda a domicilio. Pues como tú sabes, nosotros nos presentamos anualmente en la Junta de Andalucía, en Educación, en el Instituto de Cualificaciones Profesionales, en el cual siempre estamos, rellenamos nuestra inscripción y participamos, por decir así, para que lo entiendan todos los trabajadores, como en un concurso. Allí tenemos unas notas de corte y, claro, es muy difícil porque es a nivel de toda Andalucía, es muy difícil que queden acreditadas las trabajadoras. Como ya sabemos, ha habido un decreto, el Real Decreto del 1224 del 2009, del 17 de julio, en el cual hay la posibilidad que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas pues puedan solicitar a la Administración General del Estado estas convocatorias, que el beneficio que tenemos es buenísimo, porque las trabajadoras de ayuda a domicilio de la empresa ADL podrán participar sin notas de corte y con unos requisitos que serán vigilados todo por la Consejería de Educación. El procedimiento va a ser el mismo que hemos estado acostumbrados toda la plantilla, sobre todo aquí en Ubrique, que saben mis compañeras que estoy al frente de rellenarle toda la documentación, de enviarla, bueno, ellos saben cómo trabajamos. El procedimiento va a ser el mismo, también pasamos por una fase de asesoramiento y de evaluación que va a estar por la Consejería de Educación, y que la empresa va a estar al frente porque es la que va a llevar a todos los trabajadores esta acreditación que pues para nosotros nos sentimos orgullosos porque es la primera empresa que se ocupa en este medio de la formación de nosotros y que estemos cualificados para el 2017, que es lo que se prevé. Así que un convenio destacado porque hay una, podemos decir, una especie de reserva de plazas para EDL, 600 me decía. Ajá. Rafael, ¿no? Sí, hay 600 plazas, ten en cuenta que el año pasado salieron 1.800 para toda Andalucía, toda la Andalucía, es decir, todas las demás empresas y todas las demás personas que están trabajando, los auxiliares que están trabajando, y nosotros tenemos una reserva de 600 plazas, única y exclusivamente para nosotros. Como decía Yanisa, es una especie de concurso, cuando la Junta de Andalucía saca una especie de concurso a través de horas trabajadas y formación que tienen, ¿no? Y entonces se pone al concurso para la acreditación, según los baremos y las puntuaciones que te dan, consigue esas plazas. Es muy difícil acceder a esas plazas, esas 1.800 plazas que solo saca la Junta de Andalucía, ¿no? Y para toda Andalucía volvemos a existir, ¿no? Nosotros hemos reservado 600 única y exclusivamente para todos los que son trabajadores de ADN. Y como te comentaba anteriormente, es un convenio que sí que hemos hecho con UGT, ¿vale? Que somos la primera empresa andaluza que consigue eso, gracias, dar las gracias a UGT, a Yanisa y a Daniel, ¿no? Y bueno, y sobre todo a la FSP, ¿no? Que el trato ha sido siempre exquisito en todo momento, ¿no? Y que como desde mismo la FSP nos dijeron, que no, son para trabajadoras de ADL, o sea que indistintamente de que estén en UGT o no estén en UGT, ¿no? Así que estén afiliadas a UGT, a Comisiones Obreras o no, bueno, pues se benefician para toda la plantilla gracias a UGT, sin hacer ningún tipo de discriminación. Esto es para todos los trabajadores. Esto que se ha ganado es para todos los trabajadores, indiferentemente del sindicato que esté en la representación que esté en cualquier localidad. Mira, es importante señalar que este acuerdo está firmado a nivel de Andalucía, porque la empresa ADL presta el servicio en Sevilla, en Jaén, en Palais, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada. Entonces, pues va a abarcar un número de trabajadoras muy amplio y la cual no se van a ver mermada, espero yo que toda la, porque hemos estado reunidas con la Consejería de Educación también para llegar a este acuerdo, y espero que, bueno, que sea lo más pronto posible y que podamos participar en el 2017 todas las trabajadoras en esta convocatoria. Uh-huh. Pues también un aspecto importante, ya decimos, una iniciativa que refleja la preocupación de la propia empresa por sus trabajadores. Lo comentábamos anteriormente con ellos, bueno, lo diferente con respecto a lo que nosotros hemos hablado, ¿no? En cuanto a actualidad de los trabajadores, de ayuda a domicilio, de la dependencia en nuestra localidad, las reivindicaciones, que imagino que Rafael también conoce con respecto a la anterior empresa. La verdad es que, bueno, pues son buenas muestras. ¿Cuál es la situación del servicio en nuestra localidad y en general para ADL? Porque, bueno, por los datos que nos ha dado María, ¿no? Está ahí extendido por toda Andalucía y, por tanto, bueno, con buenas perspectivas de cumplimiento con respecto a las personas que se atienden y también con respecto a los trabajadores, ¿no? Bueno, te hablo un poco más o menos de cuando llegamos, cuando ADL llegó aquí a la sierra, ¿no? A la sierra y Ubrique, ¿no? Pues un poco no hablaba todo el mundo de que la sierra y Ubrique en sí, ¿no? Era un servicio conflictivo a todos los niveles, a nivel sindical y a todos los niveles, ¿no? Y bueno, nosotros somos una empresa, intentamos ser una empresa diferente al sector, ¿no? Y creemos que tratando bien al auxiliar, que la persona en definitiva que es la cara de, verdaderamente la cara de la empresa, ¿no? Ese trato se va a extender a al usuario, ¿no? Que es el que en sí recibe. Por eso funcionamos todos, o sea, nosotros nos debemos todo al usuario, ¿no? Tanto servicios sociales como la empresa, como los auxiliares, ¿no? Entonces, a partir de ese trato creemos que es donde conseguimos más, ¿no? De hecho, nosotros intentamos tratar que ADL sea una gran familia, ¿no? Y bueno, cuando solo llegamos aquí, bueno, en primera hora, pues es normal los cambios, siempre hay miedo en cualquier cambio de empresa, siempre hay miedo, siempre hay que si va a haber despidos, que si va a haber, bueno, se hace un poco todo, ¿no? Y es normal, ¿no? Todo el mundo dependemos de un puesto de trabajo, ¿no? Y claro, había muchísimos miedos, muchísimas inquietudes, ¿no? Y bueno, siempre se habla, aunque se hable bien de la empresa o de, llámese ADL o de cualquier otro tipo de, ¿no? Siempre te intentas quedar con lo, bueno, siempre te quedas con lo peor. Tendemos a todo siempre quedarnos con lo peor, ¿no? Y bueno, lo bueno si ya tiene que ser, ya vendrá, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido, pues bueno, poco a poco con el tiempo nos hemos ido conociendo como personas. Somos una empresa que tratamos a nivel personal, ¿no? Intentamos conocernos todos, a pesar de todo el número de trabajadores que sea, por lo menos intentamos saber las caras y saber nombres. Somos personas que atendemos a personas, ¿no? A pesar del volumen que tengamos de trabajadores, seamos como sean. Yo a mí me gusta tener ese trato personal con todo el mundo, ¿no? Y cuando vas y vienes, después de los primeros meses te das cuenta que hay un servicio que nunca lo dudamos, ¿no? Pero que, no sé, yo creo que Ubrique y La Sierra pueden estar orgullosos de los auxiliares del servicio de ayuda a domicilio que tienen, te lo juro, ¿eh? Con todas las penurias que han pasado y que jamás, jamás, jamás, jamás nadie ha abandonado un puesto de trabajo, jamás nadie ha tratado a un usuario con mala cara. Al contrario, te encuentras gente que dices tú, madre mía de vida, yo si algún día, ojalá algún día llegue a ser usuario de ayuda a domicilio, es decir, que yo viviría un tiempo, ¿no? Yo quiero que me trate gente así. Gente con este corazón, gente, pues yo, vamos, eso es lo que yo querría para mí, ¿no? Y supongo que todos, ¿no? Y algo que precisamente destacamos anteriormente, ¿no? A pesar de esas penurias que han tenido, bueno, pues siempre el servicio con la máxima calidad y por tanto es bueno y nos alegra que demos noticias de este tipo, que la actualidad también pase por lo positivo, la formación, las mejoras y lo decíamos anteriormente, incluso. Bueno, pues convenios con empresas para conseguirles sí. A los trabajadores algún tipo de beneficios en esa empresa, ¿no? Fíjate, son excepcionales, ¿no? Nosotros a través de ADL pues intentamos siempre manejamos mucho colectivo de personas, ¿no? Y fíjate, son excepcionales que nosotros siempre lo hemos ofrecido, lo intentamos ofrecer con diversos comités de empresas allá donde trabajamos, ¿no? El llegar a convenios con empresas para beneficiarnos de esto, ¿no? Y a través de Yanisa, ¿no? Y de UGT, sobre todo son los que se han trabajado, y sobre todo Yanisa, ¿no? Una persona que, lo vuelvo a decir, que, bueno, está feo que lo diga un empresario de alguien que trabaja en un sindicato, ¿no? Pero vamos, esta persona trabaja 24 horas al día, 365 días al año, no por ella, por sus compañeras, vamos. Estoy orgulloso de decirlo eso, ¿no? Te encuentras de todo un poco, ¿no? En este ámbito. Pues ya decimos, nos alegra dar este tipo de noticias, que hablemos en positivo, sobre todo por la situación que han tenido que atravesar, se lo merecían que llegaran esa buena noticia y ojalá, y además ya que está el presidente de ADL aquí, que eso siga para largo y que sobre todo además porque los grandes beneficiados son las personas, ¿no? Los usuarios de la ley de dependencia. Ajá. Pues nos vamos a quedar aquí, eran cuestiones de actualidad que queríamos abordar junto al presidente de ADL, Rafael Luque. También junto, en este caso, no pues a la máxima responsable en cuanto al comité de empresa, María Llaniza, a los delegados sindicales, Daniel Peñalosa y Ana Mateos. No sé si hay algo más que apuntar. Pues no, darte las gracias y que nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos. Las veces que hemos estado aquí siempre es para problemas, conflictos. Y bueno, llevamos una temporadita buena porque cobramos también, ¿te acuerdas? Recientemente, en noviembre del 2015, el dinero que se debía con respecto a nómina con otra empresa que se había ido sin cobrar. Sin nosotros poder cobrar nuestro salario. Y aparte, ahora mismo pues nos sentimos bien, hemos logrado este acuerdo para todas las trabajadoras de la acreditación, porque sabemos que hasta el 31 de diciembre del 2017 pues será exigida a las empresas que tengamos la cualificación para poder trabajar en el servicio de ayuda a domicilio. Y aparte, pues todos los beneficios que tenemos con estos cursos de riesgo laboral, en el cual ha estado el Ayuntamiento de Ubrique. Ayer en la apertura de estos cursos estuvo también Isabel Gómez, nuestra alcaldesa, también estuvo Virginia Bazán, que es la concejala de seguridad, salud. De salud, sí. Y seguridad, pues estuvo también acompañándonos nuestra empresa y nuestro director de nuestra empresa, que ha facilitado todos estos medios para que nosotros podamos llegar hasta donde hemos llegado. Es verdad, porque si no, para nosotros es difícil, cuando estamos en conflicto, lograr que los trabajadores sean atendidos como tiene que ser, que se les valore y que este tipo de formación que se está dando, ellos puedan estar preparados para cualquier caso de emergencia. Pues, y yo muy satisfecha, y pues espero siempre venir a la radio a lo mismo. Claro que sí, que sigamos dando buenas noticias, claro que sí. Pues a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, Rafael, María, Daniel y Ana. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.